Niño Bozo, todos nosotros los que quieren vivir la hermandad, dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad, dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Claro que existe la magia. Si no existiera la magia, ¿qué sería del mundo, Hernán? ¿Qué sería de la vida si no hubiera magia? Si no hubiera magia, no podríamos estar nosotros haciendo este programa, porque seríamos gente muy seria, muy así, descreídos de todo lo sobrenatural. ¿Y cómo vamos a descreer de lo sobrenatural si la naturaleza no tiene pereza ni tampoco prisa? Buenos días, Mari Mari, a todos y a todas, a toditas y a toditos, porque siempre decimos, la torta de los sábados, la compartimos con los grandes grandes, con los grandes chicos, los chicos grandes, las chicas chicas, los chicos chicos, y no seguimos haciendo más detalles porque nos comemos la hormiguita y después nos quedamos cortos. Así que empezamos así, a full, pum para arriba, con la magia. Tenemos doble operación hoy. Hoy se está produciendo un evento histórico, están haciendo cambio de controles. Bienvenido al Arcángel, ya le ponemos sobrenombre, ¿eh? Acá a todo el mundo, teníamos la helicóptera descontrolada, tenemos a Hernán el espíritu étnico, y ahora desde el sábado que viene vamos a tener al Arcángel Miguel, que nos va a ayudar acá con la magia. ¿Cómo que no? Claro que sí. Un amigo de vista lo tengo, yo lo tengo de ahí, de una emisora hermana, que hoy justo vamos a estar comunicándonos con esta emisora que vuela por ahí, por el valle también. Pero, ¿qué vamos a estar haciendo hoy? Vamos a estar haciendo la hora del recreo, todos los sábados de 10 a 11, 103.5, Radio Goga, acá el Templo del Arte. Hoy está tranquilo, no hay nadie, está quietito, está calladito, así que nosotros vamos a aprovechar, vamos a hacer quilombo, en el buen sentido, como siempre aclaramos, lo nuestro es así, una vocación de molestar. Ahí estamos en la oreja, en el tímpano, podríamos decir, la trompa de Eustaquio, que se la vamos a dejar bien limpita a Eustaquio, a María, a Juana, a todos los que, y a todas las que escuchan este programa. Prácticamente tenemos casi un club de oyentes. Mire lo que le estoy diciendo, escuche lo que le estoy diciendo, más que mire. Tenemos un club de oyentes, le vamos a mandar saludos ahora al principio y al final, porque a veces no nos escucha, y aún nos escucha así medio salteado. A Gustavo, acá cerca de la Ruta 40, nos escucha cuando puede, casi siempre, y después nos hace así como una especie de interpretación de lo que este loco conductor trata de no conducir, ni inducir siquiera, para nada. Cada uno puede decir, puede pensar, ¿y dónde lo puede después decir? Acá, en el 455-800, 455-999, cachimil, como decimos, y como hizo Andrés la semana pasada, que llamó y dijo, hoy a tal hora, a las 15 creo que era, se iban a sembrar ahí con las bolitas de arcilla, las semillitas, se fueron a sembrar con la gente, los chicos, los grandes, todos los que quisieron, ahí al quemado, en Lago Puelo. Que esperemos que después, toda esa parte que uno dice está muy alta, pero capaz que después también la quieren privatizar. Así que no la van a privatizar, no lo vamos a dejar, no pasarán, como dice el amigo Miguel Cantilo, porque después también tenemos comentarios, ya todavía no asumen el gobierno y los gobernadores quieren vender hasta el, no sé, el canto rodado van a vender. Bueno, no lo vamos a dejar, porque ¿sabe qué? ¿Sabe qué? El bosque, el agua, son las cosas que hay que cuidar. Porque en el bosque, atenti piachi, en el bosque hay una casa. Y ojalá que no ponga más casa, con una casa alcanza. En el bosque hay una casa, en la casa hay un farol, y en el farol un grillo toca el tambor. En el bosque hay una casa, en la casa hay un farol, y en el farol un grillo toca el tambor. En el bosque hay una casa, en la casa hay un farol, y en el farol farol brilló, tocada esta musa, tocada esta musa, en la casa hay un farol, y en un farol brilló, tocada esta musa, tocada esta a los grandes, ¿qué le va a hacer? Lo lamentamos mucho. Ahora los piojos, con el, bueno, los piojitos, porque decimos piojo y por ahí aparece uno que no es delirante, es más que delirante, insoportable, el piojo piojoso. Hace un par de programas que lo tenemos ahí medio controlado, medio, porque también otro medio lo dejamos que descontrole con sus adivinanzas, con sus refranes, sus piropos, sus chistes, que también hace bien a la alegría de la vida. Así que, por favor, Hernancito, vos andá describiéndole ahí al arcángel cómo es el piojo, porque el piojo adopta distintos disfraces y se hace pasar por gente invitada, puede llegar así de improviso, para que por ahora no lo dejen pasar. Y atención, atención, porque se vino la maroma. Al final de cuentas se hizo realidad La Maroma, ese grupo musical de acá nomás, de Bariloche, que estuvo de visita a través de una de sus integrantes hace un par de semanitas atrás. Hoy es el día, a las 18 horas, en el Salón Armos. Tanto que estábamos ahí con la armónica al principio del programa. Y de paso le mando saludos a Mónica también, que es amiga de Armónica. Cri, cri, cri, cri. Ahí está. No, tranquilo, usted. No se asuste, don Hernán. El nuevo operador debe estar diciendo dónde me metí. Mejor vengo otro día, más tarde. Ahí está. Bueno, hoy en el Salón Armos, solo por hoy, como es el dicho, día a día, a las 18 horas, se presenta La Maroma, con su espectáculo musical dedicado a la flora, a la fauna, un paseo musical y visual también, por el Parque Nacional Nahuel Huapi, que acá también tenemos Parque Nacional, que es el Parque Nacional Lago Puelo, que son como hermanos parquísticos, por parte de parque son hermanos, y tienen flora y fauna muy similar. Y ahí van a estar con todo su repertorio dedicado a los animalitos y a las plantitas, que vamos a ir hoy degustando auditivamente en gotitas. Vamos a ir mandando una musiquita, una que otra, que nos vaya poniendo en el clima. Y no sé si Leti nos está escuchando. Maxi seguro que no, porque lo cruzamos mientras veníamos en nuestra bicicleta, como nos recomienda nuestra amiga Giselle, dale a la bicicleta. Lo cruzamos a Maxi, que iba para su terrenito, ahí está trabajando, preparando su casita. Así que si Leti y Tommy nos están escuchando, que sabemos que están ahí a full al principio de la mañana escuchándonos, y nos quieren confirmar si La Maroma va a estar hoy aquí en vivo y en directo desde Radio Boga. Bueno, ahí está, nos mandan un mensajito, lo tenemos al espíritu étnico atento para no interferir acá. Tenemos el celular fuera de la sala, como corresponde. ¿Y qué te parece, Cholito, si nos vamos a volar un poquitito, A falta de helicóptera, que debe estar redormida seguramente después de la baja tensión, nos vamos a subir. ¿A dónde nos vamos a subir? A un kuntur, A un kuntur quechua, o al majestuoso Mangé mapuche, al cóndor, y nos vamos a volar. planea por la cordillera. Es el cóndor rey que reina por la inmensidad. Ahí estaba entonces la gente de la Maroma con un temita, el cóndor, el majestuoso cóndor, que en mapuche. Acá tenemos nuestro libro Junga Mapuche de la señora Bibi Chatruc, que ya hemos leído en alguna oportunidad. Nos remitimos a él, que es como una especie de diccionario, y acá tenemos distintas formas para decir cóndor. Por ejemplo, puede ser mainque, también puede ser manque, discúlpeme, manquel también. Ah, no, perdón, ya estaba haciendo macanas. Manqué es cóndor. Manquel, que puede haber apellidos Manquel, lo que es cóndor. Después tenemos manquilef, Manqui cóndor, lef de lefn, corrió el cóndor. Manquillán, manqui cóndor, llán de llanca, joya, joya del cóndor. Y manquín también es cóndor, Tiene ahí distintas formas de decirlo. Está en muchos de los apellidos. Ya explicamos de este mismo libro cómo se construían los nombres mapuches, los linajes mapuches, que después llegó el conquistador, vio todo lo demás, que ya no festejamos ni celebramos ninguna conquista. Festejamos el 11 de octubre, el último día de libertad. Pero la gente mapuche sigue peleando. Sigue dándole fuerte a su resistencia de tantos años. Y bueno, qué espectacular nuestra comarca, ¿no? Ahí salimos a volar con el cóndor, dimos una vuelta, vimos los valles, los cerros, los lagos, los ríos, los arroyos. ¡Cuánta naturaleza natural! Y entre todos y todas las vecinas, los vecinos, las vecinitas, los vecinitos, la tenemos que cuidar, ¿eh? ¿Qué destino en esta especie humana, esta especie de hombre, esta especie de mujer, que todavía le falta evolucionar bastante para ser realmente una especie más armónica con la naturaleza? Porque fíjense que los seres humanos tenemos que armar comisiones, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, que soy así del siglo pasado, la Comisión de Defensa del Valle Epuyén, ¿no? Porque ahí querían hacer un dique. Dale, con el dique, el lago Puelo, querían levantar el río que pase para acá, para allá, qué sé yo, para ver, hacer más energía eléctrica. Bueno, y ahí la gente se tuvo que organizar, los vecinos, armar una comisión y decir, no, acá no queremos ningún dique, queremos seguir viviendo en el valle. ¿Cómo vamos a estar inundando la tierra después? ¿Con qué vamos a cultivar? Bueno, Después, más recientemente, ahí en Esquel, ¿qué tuvo que hacer la gente? Le querían abrir una mina a cielo abierto. Fíjense la locura de los seres humanos. Por el oro se olvida que el agua vale más que el oro. Bueno, ahí salió la gente a protestar, a defenderse. No a la mina, plebiscito pumbi, a triqui con la mina. Después, o antes, vamos a decir en realidad, Asamblea por los Derechos Humanos, APDH, porque acá los derechos humanos eran los derechos que menos se respetaban. Y todavía, vamos a decir, algunos hay que seguir peleándolo. Y ya nos venimos más a la actualidad, asambleas, comisiones en defensa del agua y la tierra contra el saqueo, ¿eh? Hay que organizarse para que los más poderosos, que generalmente no son poderosos porque tienen poder así ganado espiritualmente o con así acciones bravas, acciones de honor, no, son los que tienen más plata, ¿no? Y hay que organizarse para que no estropeen o se queden con lo que es de todos, ¿eh? Lo privatizan y lo que es de todos se lo quedan unos pocos. Bueno, y esa lucha es bastante desigual. No, me dicen que no, estamos ahí. No, todavía no. Estaba con la. Si lográbamos la comunicación con la gente. No, ¿qué pasa? No nos atienden. Ay, perdón, discúlpeme. Bueno, usted haga así. Vamos a conversar como si estuviéramos solos. No me hace cara con... Bueno, llame ahí al teléfono que yo le di. Pregunte por el señor Daniel. Daniel, ¿eh? Bueno, ese Daniel que ya ha hablado con nosotros, vamos a ver si hoy quiere conversar un ratito, porque también él tiene su programa en la radio amiga, Radio Alas, que él estuvo la otra vez cuando era justo el tema de la plazoleta, ¿no? La reinauguración de la plazoleta Che Guevara, y también contándonos un poco de su programa, el programa Auca Ligüe, precisamente que son los rebeldes del amanecer, Amanecer Rebelde, que todos los sábados dan las informaciones de las comunidades indígenas de nuestra comarca, que precisamente dale con la pelea, dale con tratar de defenderse de estos poderosos que a veces nos van llevando por delante como si el que tiene más plata tuviera más derecho. Y bueno, vamos a ver si conseguimos. Sí señor, ahí está. Sí, ya sé, pero ¿va a hablar o no va a hablar ese hombre? Sí, por supuesto, ¿cómo no va a hablar? Sí, prácticamente ya lo podríamos nombrar como una especie de productor de la hora del recreo en alianza, en, digamos, un duplex, un triplex, en este caso un cuádruplex, porque somos ustedes dos ahí en la consola, yo acá y Daniel Fontella en Radio Alas. Buenos días, Daniel. Buen día, ¿cómo andás, Fer? Y no, pero usted sigue confundiéndome, ya le dije, esa persona que usted nombra de distinta manera, la otra vez le dijo Fernando, ahora ya Fer le da una abreviatura, esa persona me ha traído múltiples problemas a mi vida. ¿Ah, sí? Sí, ya le dije, me persiguen para cobrarme cuenta, no voy a decir que me persigan novias o esposas de esta persona porque sería traerme una complicación hacia mí mismo, pero yo soy el conductor. Muy bien, bueno, señor conductor. Ahí está. Buenos días. No soy el mejor conductor, no tengo carnet tampoco. Y bueno, está bien, entonces quiere decir que está habilitado. Exactamente, yo me le animo, ¿eh? Exactamente. Y bueno, estábamos hablando precisamente usted que está ahí en el programa Auca Ligüen, que ya hemos hecho nuestra conexión la otra vez para el último Día de Libertad de los Pueblos Originarios. Tenemos una hermosa noticia, yo me enteré ayer precisamente escuchando Radio Alas, que después de tantos años de atropello y falta la razón, como decía el tango, la comunidad pichuna ha obtenido un gran triunfo. Sí, se puede decir que sí, que no es más ni menos que el reconocimiento del derecho ancestral como comunidad que ocupa un territorio desde hace más de un siglo. Y sin embargo, a pesar de esto, fue demandado por una empresa que se adjudicaba propiedad de parte del territorio de la comunidad, y no solo por esta empresa en Forza, que bueno, que es una empresa mixta, que es parte sociedad del Estado. Encima, sino encima también el Estado. Por parte de la provincia misma, el Estado provincial también. Bien. Se hizo una demanda. Bien. El fallo que yo tengo entendido, porque no manejo toda la información. No. Según tengo entendido, el fallo favorable tiene que ver con la demanda iniciada por la empresa esta mixta, por la empresa de Forza. Bien. Una empresa que, digamos, tiene este tipo de conductas, está manejando de esta manera, digamos, predios con forestaciones en distintos lugares de la zona cordillerana de la provincia, ¿no? Y que seguramente las forestaciones deben ser con pinos. Exactamente, tal cual, sí, son plantaciones. Plantaciones, son plantaciones. Bosques implantados, como le dicen más ahora. Específicos, son plantaciones. Y que en algún momento fueron realizadas por la provincia y después, por obra y arte de magia, sí. Apareció siendo todo propiedad de esta empresa que se autoadjudicaba la propiedad de parte del territorio de la comunidad de Pichuni y, por supuesto, de todo lo plantado en esa parte del territorio. Y bueno, eso parece que es bastante común, esa forma de actuar, pero acá tenemos otro tipo de magia que no saben con quiénes se están metiendo, y nosotros le vamos a dar con la magia y también le vamos a hacer devolver todas esas cosas que se quieren quedar, ¿no? Como también el lote 41 ahí en el otro lado, en Lago Puelo, y otras tantas comunidades que ustedes están bien todas las semanas informan de su resistencia y de su lucha. Sí, sí. Así que bueno, sí, como vos decís, es una alegría para toda la comunidad, para todas las comunidades originarias que están en el mismo proceso de lucha por y defensa del territorio, no solo en Río Negro, sino también en la Patagonia y en el país. Así que es una buena noticia. Y ahora, bueno, se espera que la segunda demanda, que es la iniciada por el Estado provincial, también corra la misma suerte, porque, digamos, ya esto sienta un precedente, ¿no? Tal cual, y en el Estado Provincial, que ya después íbamos a comentar un poquito, porque todavía no asumió el nuevo gobernador, pero ya dice que no va a dejar piedra sobre piedra mientras haya un niño pobre. Ajá. ¿Escuchó? No, lo escuchó. No. Bueno, este señor parece que viene dispuesto a reventar todo lo que haya de oro, plata o cualquier tipo de metal que tenga algún valor, porque no puede haber ningún niño pobre en Río Negro, dijo. Ajá. Mire usted. Bueno. Así que, ¿qué va a hacer? Habrá que seguir luchando, por lo que vemos, ¿no? Seguramente. Y este tipo de noticias sirve de estímulo para hacerlo. Exactamente. Como nos despedimos la otra vez, porque usted ya se va para encabezar su programa. Sí. Mari Chihueu, que tenga buen programa, señor conductor. Gracias, y un abrazo ahí a todos los aucas como usted, ¿eh? Bueno, serán entregados, ¿eh? Un abrazo por ahí a toda la gente. Gracias. Chau. Bueno, y ahí se fue don Daniel Fontaine, la de la zona de la Cuesta del Ternero, donde está ubicada la comunidad Pichún, gente de la tierra, ¿eh? Es el nombre de una radio comunitaria que también tienen ahí, Radio de la Tierra, perdón, vamos a decir las cosas bien, y que en algún momento el amigo Fontaine la va a traer acá un grupo de los niños y las niñas que en esa radio comunitaria hacen programas que seguramente la comunidad está muy contenta de escuchar, de recuperar, de valorar y de ir encontrando el camino en este nuevo milenio. Y este camino a mí se me hace que hay una forma de transitarlo, que es todos juntos.

Ahí estamos de vuelta después de la publi y se nos llenó la casa de visitas. Qué lindo, qué lindo. Acá en el estudio tenemos ya dos espectadoras, porque esto es radio en vivo, que después al final del programa van a estar con nosotros, ¿sí? Bien, vamos todavía. Y ya nos comimos más de la mitad de la torta, pero todavía nos queda un montón de torta para repartir. Y todos juntos era el tema que escuchábamos antes del grupo Los Jaiba, el grupo de Chile. Y ahí, todos juntos, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir al Salón Armos a las 18 horas. ¿Dónde queda el Salón Armos? Recién me llamaban y me preguntaban, sí, vamos todos al Salón Armos, pero haceme el planito. Bueno, tenemos varias referencias para dar. La más fácil es atrás de la plazoleta de la Virgen. Que creo que es la Virgen de Lourdes. Miren lo que la exactitud habrá que confirmar después. Ahí en la Avenida San Martín hay un supermercado muy grande, hay una librería. Está lo que queda de lo que era la Casa de las Tejedoras, que ojalá vuelva a abrirse como corresponde para que las tejedoras vendan sus cosas. Una esquinita muy grande y atrás, frente al registro civil, está el Salón Armos. A las 18 horas, la maroma, 15, no, perdón, 10 pesos los menores, 25 los mayores. Después lo van a confirmar porque ya está acá, dos maromeras de ley. Vemos al amigo Tommy también, que ya ha llegado junto con Leti. Saluda, muy bien, esto es para las cámaras de Radio Goga del Recreo. Pero antes de las 18 a las 16, en la Avenida San Martín 1645, la Fundación Manu de Luz, que ya tantas veces hemos nombrado, más conocido por donde lo pinchan a uno con las agujitas. Ahí, ¿qué va a haber hoy? Va a haber un taller de mandala. Mandala para acá, mandala para allá, mandala donde quiera, para adultos y jóvenes, dado por una amiga también, Daniela, que no pudo comunicarse, pero si está por ahí, capaz que nos va a explicar qué es eso de los mandalas. Yo no quiero meter la pata, hacerme el que sabo mucho, porque no sabo mucho, sabo poco. Pero son dibujos que uno después va pintando en un círculo y tienen así como un poder mágico. Y hablando de la magia, estuvimos en la Feria del Libro de la Escuela 270. ¡Qué belleza, qué preciosura! Los stands, el patio literario. Fíjense usted, el patio literario, usted iba ahí, se clavaba un choripán, una torta, una pizza, gaseosa, jugo, torta. De todo en el patio literario, porque no solo de letras se vive, ¿no? Hay que poner algo en la pancita. El escenario donde cantó el coro, que ya la semana que viene la producción nos supera de tanto evento que tenemos. Vamos a estar en comunicación con el director de ese coro para que nos cuente cómo suena tan lindo un coro hecho por niños y niñas chiquitos. Nada, eran grandes que se hayan entrenado y fueran cantantes, ¿no? Bueno, hermoso. En los talleres, Leila Nates, Leila Nates, acá de la Casa de Cuentos con Voz y con Voz, también un tallercito con sus títeres. Valkis, que ya también la tenemos comprometida para que vengan. Yo no sé, vamos a tener que hacer un programa de como 24 horas, así, ininterrumpida, para cumplir con todos. Y las presentaciones de los libros. Libros editados por la escuela, como nos contó el vicedirector, el señor Banucci, cuando estuvo acá. Bueno, nos recibió amablemente. Estaba como loco, porque imagínense coordinar todo eso. En las aulas, todas las aulas tenían un nombre de un cuento de María Elena Walsh. Y hermoso, todo hermoso, la verdad. Y lo que más me encantó, la elección de la bruja brujísima. Estaban ahí, yo perdí la cuenta, eran como 50 candidatas a brujas. Había de todos los tamaños, chiquitas, medianas, grandes. Hasta dos brujas adultas había, sí, que eran mamás de las otras brujitas más jovencitas. Día uno, día dos, o sea, en dúo. Con un gato de verdad llevaba a la bruja, una brujita. Un trío de brujas que encima eran actrices en una escoba larguísima. Entraron, hicieron ahí, derraparon, actuaron. ¿Qué más? Y atención, ojo, ojo, no eran todas brujas. Había dos brujos, un brujito chiquitito y otro brujo adolescente, que no eran de Gulubú, no era el brujito de Gulubú, eran una producción, el brujo adolescente, impresionante, telas de araña pintadas en la cara, tenía una lechuza cocida, y bueno, hermoso. Yo después, la verdad, que no sé quién ganó, ni me interesa, porque realmente todas y todos, ya que había dos representantes del sexo débil, Estaba hermoso. Y parece que tenemos una comunicación. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo le va, señor conductor? A mí me va muy bien. ¿Y a usted? Bien, muy bien. La verdad que, bueno, estaba escuchando hablar de brujitas y dije, bueno, no sé si usted se acuerda que yo hace un tiempito había llamado a su programa. Sí, me suena conocida su voz. Yo soy la brujita también. ¡A la pelota! ¿Cómo después dicen que la magia no existe? Estamos hablando de brujas y que las hay, ya llamó la bruja y se está comunicando la brujita. Pero claro, la verdad que quiero felicitar porque vi a una cantidad de amigas brujas, brujitas nuevas que yo no las conocía. Ajá. Y la ¿usted verdad, estuvo en la escuela 270? Y anduve yo revoloteando por ahí, por supuesto. Sí. Si había brujas brujísimas, ahí tenía que andar yo revoloteando. Así que quería felicitar realmente a todas las brujas. Yo veía esas escobas impresionantes, ahora tan modernas. ¿Le daban como una envidia? Y la verdad que yo dije, bueno, me voy a tener que encargar una, porque yo ando con la mía, sí, ¿qué le voy a decir? Bastante viejita, ¿no? Porque, bueno, me acompaña toda la vida. Está bien. Pero cuando vienen las heladas esas fuertes... No le arranca. Y le echo agüita caliente y todo, y no hay forma de arrancarla hasta el mediodía. Ajá. Ahora sí ando chocha porque está el solcito, así que salgo para acá y para allá. Qué bueno. Y hoy con su escoba, ¿va a ir al Salón Armos a sí, ver a la maroma? Por supuesto, voy a ir a revolotear ahí también a escuchar esa música tan linda, por supuesto. Bueno. Y sabe que estaba pensando, ¿no? Que yo lo escucho. ¿Se escuchan brujitos por ahí atrás, puede ser? ¿Tiene niños prisioneros usted? Sí, tengo acá unos niños jugando tranquilamente. No, pero no los tiene para comérselos. No, para nada, para nada. Cuando puedo escucho algo, porque los niños vieron cómo son también, ¿viste? Van y vienen y charlan y bueno, así que cuando puedo escucho un poquito. Bárbaro, muy bien. Si no, hágale una brujería, hechícelo y déjelo ahí, qué sé yo, convertiditos en piedra por un rato. Ah, no lo había pensado. Ajá, ahí bueno, está. Podría ser un ratito para escuchar sí. El programa y después los... Después los desencanta. Claro. Y hablando de encantar y desencantar, yo decía, no sé si usted tiene un minutito ahora en su programa. Un minutito tengo porque tengo acá tres chicas que no le vamos a decir brujas porque por ahí lo toman a mal, pero se lo decimos en el buen sentido. Son brujas porque hacen música, hechizos musicales. Porque llegó este conductor algo tiene. Usted no sé si le sacaron alguna vez el kin en el calendario maya. ¿Usted el sabe el kin? Sí, ¿usted sabe qué es el calendario maya? Sí, acá lo hemos nombrado el calendario maya, hemos estado difundiendo un poquito algunas de las cosas cuando llegó el año nuevo maya, porque nosotros pasamos por todos los años nuevos, el último fue el año nuevo judío, y estamos averiguando si de acá a fin de año hay otro año nuevo, porque también lo vamos a festejar. Claro, está buenísimo. Así que no, cuénteme, si me interesa permite, de los pies a la cabeza. Yo le puedo averiguar, acá tengo al lado mío mi brújula, toda mi calculadora, le puedo rápidamente... averiguar quién es usted, no sé si quiere. Yo sí, me encantaría porque veo que no tengo nombre, entonces capaz que el Kim me gusta y a partir de ahí uso ese nombre. Bueno, entonces lo único que necesito es un dato nada más, sí. Que en realidad es como, yo no sé si al aire se va... ¿No me va a pedir el número de la tarjeta de crédito o la cuenta de ahorro? No, pero en realidad yo necesitaría su fecha completa de nacimiento, no sí. sé si usted... Sí, 28 de marzo de... Bueno. Revelar la edad hacia sí, el aire. Sí, cómo no, 28 de marzo de... Bueno. 9. Bueno, voy a ver si... Ahí está. Usted si es bruja, lo adivina. No me venga ahora a pedir la edad. Bueno, soy coqueto. Lo voy a decodificar acá con mi brújula enseguida, sí, por la raíz cuadrada, por 8, 24, 20, sí. Y dos que se llevaba. Listo. De mitad del siglo pasado. Ahí está, pero le doy un dato. Yo sabía. ¿Sabe cuál es de qué kin tiene usted? No. Mago. ¡Soy mago! Es un mago eléctrico, papá. ¡Ah! Eléctrico me lo intuía yo, porque a veces vengo así como muy cargadito. Vio que yo algo olía ahí algo de magia. Y bueno, porque las brujitas tienen una nariz para oler. Sí, yo tengo bastante nariz para oler, tiene razón. Bueno, ¿y eso es bueno o es malo ser mago eléctrico? No, está buenísimo. Mira, acá tengo dos renglones en mi diccionario. Bueno, dele. Que si quieres se los leo y ya cerramos ahí. Por dele, ahí. Y salimos volando en escoba. Bueno, escuche qué dice, ¿eh? Dice, el mago... Sí. Es el que seduce, ¡apa!, produciendo encantamiento. ¡Oh, me encantó! Es la habilidad y el logro de los poderes mágicos que surgen del conocimiento y la sabiduría. Es el vidente, el adivinador, el profeta, el mago del tiempo y el no tiempo. ¡Todo eso soy yo! Así que ahora atájelo. Y bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Acá me hace seña el nuevo espíritu étnico que vamos a tener, que también es mago. Ah, pero, así que vamos a hacer un descontrol acá. ¿Y eléctrico también será? Y eléctrico tiene que ver con las energías de la luna. Y el tono eléctrico está asociado con el servicio. Bueno, lo nuestro es un servicio. Exactamente. Bueno. Así que a desparramar magia nomás. Gracias, brujita. De nada, nos escuchamos o nos vemos en cualquier mañana. Y bueno, vamos a ver si hoy la puedo conocer ahí en el Salón Armos a las 18.

Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. La magia existe, ahí estaba la Bersuit Vergarabat, porque este programa es para los grandes, los chicos grandes, los chicos chicos, las chicas chicas, los grandes. Bueno, y acá tenemos dos hermosas brujitas, que hoy es el día de las brujas brujitas, y a la maroma. Están acá, como lo habíamos anunciado hace tiempo, el 21 se cumplió la profecía, y Salón Armos a las 18 horas, atrás de la... Placita de la Virgen, frente al registro civil. Hoy está cerrado, puede ir tranquilo. No lo va a casar la gente que anda por ahí. Le va a decir, vení para acá, cásate. Pero, ¿qué va a haber ahí en el Salón Armos? A ver, buenos días primero. Se muy buenos días. Y después, denle para adelante. Bueno, nosotros somos La Maroma. Somos tres integrantes. Uno se quedó por ahí, no quiso venir. Mario Cotto. Y bueno, pero y seguro dijo, que nos está escuchando. Bien, le mandamos un saludo, un saludo a Mario. Mario. Bueno, yo soy Cristina Villafañe. Yo soy Marisa Dijan Batista. ¿Qué estuviste la otra vez? Sí, estuve con Leticia y Violeta contando sobre el encuentro de niños de Esquel. Y hoy vienen a actuar. Y hoy venimos a actuar. Ayer actuamos en el Instituto de Formación Docente, en el auditorio. Uh-huh. Fue muy hermoso, la verdad que el público de niños de Bolsón, una maravilla, hay que decirlo, porque no es fácil armar un espectáculo, había 200 chicos más o menos. Ajá. Por una función, gran cantidad. Muchos de distintas escuelas, vino de en cada turno un grado de cada escuela. La verdad que el instituto organizó muy bien todo y se generó un clima muy lindo. Los chicos respondieron muy bien a las consignas, cantaron, jugaron, se movieron, palmearon, tocaron instrumentos. A la tarde un profesor, Santiago, preparó una canción nuestra, El Cóndor, así que la cantaron todos los chicos. Justo hoy, la que pasamos. La sincronicidad y es y así. Y mágicamente en ese momento se cortó la luz, así que tuvimos que hacerlo acústico. A capela. Con todos los chicos, con como los 25 chicos cantando. Fue muy lindo, la verdad que fue una experiencia, así que quedamos muy felices y muy cálido, tenemos que decirlo, la gente de Bolsón, realmente estamos muy bien atendidos por todos. O sea, con ganas de volver. Sí, por supuesto. Las maestras sí. Muy cálidas también. Tenemos un tema que se llama el picaflor y tenemos un picaflor para pasarlo, que mueve las alitas. Y yo se lo di a un niño para que pasara y lo mostrara. Y la maestra se encargó de que cuando el nene daba una vueltita, se lo daba a otro. Y así participaron todos los nenes del grado ese sin que nosotros dijésemos lo que teníamos que hacer. Así que fue muy, muy lindo. Sí, muy participativo. Qué lindo. ¿Y ese espectáculo fue auspiciado por...? Por la Fundación Nutriente Sur, que es una fundación que nos apadrina ya hace 2 años, gracias a la cual estamos pudiendo ir a las escuelas públicas, especialmente escuelas rurales, escuelas, lo que se llama en Bariloche, las escuelas del Alto, las escuelas más pobres, que más no tienen acceso del centro. A ir a los pocos teatros que hay en Bariloche. Sí. Y bueno, ya, por ejemplo, hemos ido hasta Pichileu, Villa Yanquín, bueno, ahora estamos viniendo a Bolsón, vamos a ir a La Angostura, y a tocar para las escuelas públicas, ¿no? En forma gratuita. Y por eso también organizamos ahora esta función privada, porque esta es solo para niños. En cambio, la de hoy va a ser para toda la familia. Para los papás. Es distinto. Lo lleven, ahí está. Todos. Para que vayan todos los chicos grandes, los chicos chicos, no vamos a seguir porque les vamos a robar el tiempo. Y más o menos ya pusimos, bueno, ustedes habrán escuchado sí. Que les hemos tomado prestado, no vamos a decir la robar, dedicatoria. No, la dedicatoria, porque a mí personalmente es como la misma idea del programa, ¿no? Los sí, chicos, todos somos chicos. Sí. Unos somos chicos más grandes, otros chicos más chicos, otra chica chiquita, y bueno, todos tenemos el niño interno que sí. Necesita de la música, que sí. Necesita de los cuentos, que necesita los mimos, las caricias, todas la, sí. las cosas que cuando uno es grande después se olvida. Sí. Así que se las tomamos prestadas. No, y nos enteramos hoy de casualidad porque estábamos por el centro sí. En una librería y de repente escuchamos la dedicatoria. Y se quedaron. Y dijimos, acá estamos. Sí, claro. Qué lindo, qué linda sorpresa, buenísimo. Qué linda muy sincronicidad. Y qué lindo que en la librería escuchen Radio Boga. Sí, sí muy sí, bien. Sí, sí. Le mandamos saludos un al saludo librero. Al librero le compramos, por supuesto, libros de música. Bien, bueno, todo va, todo vuelve y hoy a las 18, más o menos, sin contar todo, ni cantar todo, ¿qué vamos a encontrar cuando vayamos a ver a La Maroma, al Salón Armos? Bueno, lo que hacemos es un espectáculo que con canciones sobre flora y fauna de la región andino-patagónica. Sí, entonces tenemos canciones sobre distintos animales y árboles y flores del lugar. y bueno, en las cuales en cada canción trabajamos determinados timbres, determinadas consignas. Es muy variado, o sea, los chicos están todo el tiempo mirando así. ¿Y los grandes? Sí, por también. Supuesto. Y bueno, y en cada canción se participa de alguna forma especial, ¿no? Si no es jugando, es cantando, si no es tocando algún instrumento, moviéndose. Y tenemos una canción que es la canción del picaflor, en donde hacemos un clima sonoro con muchos soniditos. Pajaritos. Y acá veo un sonidito, ¿puedo? Por supuesto. Porque este también lo utilizamos. Este es como la madre de Goga. Radio Goga 103.5. Este lo utilizamos para el picaflor, para sonorizar el picaflor. Y siguiendo con la sincronicidad, teníamos acá programado con la producción familiar cerrar en alguno de los bloques con este tema del picaflor. Perfecto. Y ya para despedirlas, que tenemos que entregar el programa, que ahora viene el cine en radio. Algunos de los instrumentos que van a poder ver o tocar los que hoy concurran al Salón Armos a las 18 horas. Charango, guitarra, bombo, piano, platillo, cortina musical, agogó, bisánsara, flexatón, vibraslap, zumbador, bueno, bien. Muchos. Flautas, tarcas, flauta traversa, sicus, no sé, de todo. Tenemos chascas. Flautas dulces, sopranino, soprano y contralto, o sea, tres flautas. Sí, bueno. Muy variado y cada canción tiene determinados instrumentos. Bien, siempre para todos los gustos. Sí. Y también hay baile, ¿eh? Porque, sí, porque hacemos carnavalito. Un carnavalito entero. Y bueno, los que quieren, a bailar. El gato puede zapatear también, bailarse un ratito. Bien. Así que bueno, hoy a las 18 horas, entonces, en el Salón Armos, 10 pesos los menores y 25 los mayores. Sí. ¿Es así? Y bueno, ¿tienen previsto ya algún retorno hacia la comarca? No, ya ahora no. Mira, así que el que al piste perdiste, si no vas hoy a Salón Armos, Dios sabe cuándo. Claro. Vamos a tocar en Villa Langostura, si quieren ir para aquel lado. Bueno, también, cambiar, ¿no? Podría ser, pero... Entre cenizas. Claro, es más lejos. Y lo que quería decir que es importante que a la noche, a las 10 de la noche, para los grandes, tenemos un show especial de tango y folclore con Mario Cotto, que es uno de los integrantes de La Maroma, y yo en piano, que hacemos ya hace bastante tiempo con armónica, canto y piano. ¿Armónica? Sí, Mario toca la armónica, que también la toca en el espectáculo para niños en algunas canciones. Y bueno, entonces hacemos temas propios y temas desde Carito, El Día Que Me Quieras. Tradicionales. Temas tradicionales de la música popular argentina. Y tenemos el lujo de tener como cantante invitada a Leticia Turbay, que va a hacer unos temas con nosotros. Me suena. Que tiene una voz muy hermosa. Sí, así que estamos muy contentos. Bueno, ¿y dónde va a ser eso? También en Armos. Ahí también nos quedamos. A las 22 horas. 22 horas. El 22 a las 22. Es muy fácil. Bien. Y el 22 a las 18 arrancamos ahí. Bueno, les agradecemos mucho a las maromistas y un saludo al maromista. Y ahí estaremos este sábado a las 18. Bueno, los esperamos. ¿Picaflor? ¿Vamos con el picaflor a picar un poquitito? No es el picaflor. ¿No es el picaflor? No, el picaflor se fue rápido. ¡Ay, claro! Se fue volando. ¿Y entonces? ¿Ese es el pájaro carpintero? El carpintero toc, toc, toc, toc. Que Tommy lo sabe muy bien, Toto. ¿No? Ah, pero se fue el carpintero. Claro, vuelan tanto estos pájaros que... ¿Y con qué estamos entonces al final? Está el pájaro carpintero. Y bueno, dígale que carpintere nomás. ¿Saben quién soy? ¿Saben quién soy? El pájaro carpintero. ¿Saben quién soy? ¿Saben quién soy? El pájaro carpintero. Muy derechito y fuerte es mi pico. Voy martillando sobre los troncos. A veces fuerte, otras muy suave. Muy ligerito o despacito. Voy para arriba, voy para abajo. Trepo a saltitos y no me caigo. Toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc. ¿Quién es?